Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de Radio Ayuda a los Demás. Espero que lo disfrutéis. Estamos transmitiendo a través de Radio Ayuda a los Demás y de Radio Chapuza. Bueno, antes de nada, quisiéramos hacer una pequeña presentación de nuestro invitado. Espero que sea de vuestro agrado, para que nos situemos todos un poco y sepamos quién es quién. Así que ya sin más, pasamos a esta pequeña presentación y luego ya pasaremos al programa. Gracias por vuestra atención y un saludo. Tenemos el placer de entrevistar esta tarde a Pablo Peñay. Para que nuestros oyentes puedan conocerle mejor, vamos a hacer una breve síntesis de su trayectoria. Él es licenciado en psicología, pero desde hace tiempo encaminó su trayectoria profesional en dirección al voluntariado. Fue responsable de la amplia programación cultural de la Asociación para las Naciones Unidas, Madrid, entre los años 1995 a 2000. En 1999 fue cofundador de la Asociación Cultura Pro Naciones Unidas, de la que fue primer presidente y actualmente vicepresidente. En 2003 fue responsable y en relación directa con su impulsor Kofi Annan, el por entonces secretario general de la ONU, de la implementación del Pacto Mundial en España, cuyo objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social por medio de la implantación de 10 principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. Es el principal promotor del Centro Polivalente de la empresa La Luz de Guarnova, que firmará en breve un convenio con el Centro Superior de Investigaciones Científicas para que se convierta en edificio experimental del Consejo para la Implantación e Investigación de Tecnologías de Nuevas Energías y Construcción Sostenible. Es miembro desde junio del 2013 de la consultora NEE, red de consultoría conectada con un ecosistema global de iniciativas que involucran empresas, instituciones y sociedad civil en proyectos de profunda transformación regenerativa. Pero además de esta faceta, él también es compositor y pianista. Como compositor, destacan sus obras para piano recogidas en los álbumes Gotas del Tiempo, del que estamos escuchando de fondo un fragmento, que es Otoño en Bremen, Clepsidra, Kairos y Printempo, todos ellos publicados en Estados Unidos. Destaca también la obra Spes, Himno a la Esperanza, del que Pablo Peláez ha cedido todos los derechos de la obra al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para contribuir a la divulgación e implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Fundación 11 eligió este himno para la ceremonia de entrega de los Premios al Mérito del Trabajo 2011 y los Premios Discapnet que fueron entregados por Su Alteza Real, la Princesa de Asturias. En septiembre de 2011, por iniciativa de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, también fue interpretada en la sede de la ONU en Nueva York. Este himno ha supuesto para Pablo Peláez ser reconocido con el premio CERMI 2011 en la categoría Acción Social y Cultural por el valor y la sensibilización y visibilidad de la discapacidad a través de una composición musical que ha contribuido a difundir ampliamente el nuevo paradigma de la discapacidad y la defensa de la diversidad humana. Como intérprete de su obra para piano en diferentes auditorios como en Madrid, Vitoria-Gasteiz, Vigo, La Habana, Panamá, Montevideo, Boston, Düsseldorf, Reykjavik, Nueva York y Görlitz. Ha realizado varias bandas sonoras, entre las que destacan la del documental La Cigüeña Blanca, Premio Naturama 1993, documental UMD, El Silencio Roto, y su colaboración en la película. Y en su trayectoria o en su faceta solidaria animalista, tiene programado para finales de este mes un concierto a favor del refugio Las Nieves de Madrid. Y además ha adoptado una gatita de este mismo refugio. Así que para nosotros es un verdadero placer tenerle hoy aquí en nuestro programa solidario animalista. Bienvenido. Bueno, pues perdonad los problemas de audio, pero como todos los novatos cometemos errores, por suerte o por desgracia. Entonces, bueno, ante todo, dar la bienvenida al señor Pablo, a Cielo y a José Luis. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, todos. Muy feliz de estar con vosotros y ser parte de esta iniciativa solidaria. Bueno, pues muy agradecido por tus palabras, pero después de este currículum, la verdad es que todos, yo por lo menos me considero un neófito total. Y te voy a ceder la palabra a ti, José Luis, como siempre, para si eres tan amable que empieces la introducción con Cielo. Pues después de la introducción, poco que decir, la trayectoria es impresionante, y sobre todo la solidaridad que demuestras con todo tipo de ser vivo, ya no solo los animales, sino también las personas. Sé que has colaborado más todavía con el refugio Las Nieves, y has hecho otro concierto. ¿Y cómo es que nació esta simbiosis, esta ayuda? Por amistad, inicialmente. Digamos que toda la trayectoria personal surge de algo que comenta Humberto Maturana, que es un científico biólogo chileno, que es un poco la base de muchas de las iniciativas que están cristalizando en todo el mundo. Él sostiene y demuestra científicamente que los seres humanos, nuestra verdadera naturaleza es ser altruistas. Es, digamos que si nosotros actuamos esa naturaleza y es la cimentación de alguna forma de nuestra vida, conseguimos de una forma natural llegar a la felicidad. Eso trae como consecuencia que, primero, por un lado, nuestras acciones cobran otro carácter, que es de alguna forma afinarte lo más posible en cada una de las profesiones. Vosotros que estáis haciendo radio en este momento, al margen de vuestras propias profesiones, estáis haciendo precisamente esto. Es un gesto de altruismo muy grande, ¿no? Porque estáis haciendo todo lo posible con los medios y, como decía Javier, incluso con errores, pero somos humanos y cometemos errores, y eso es parte de nuestra naturaleza también. Pero hacemos todo lo mejor que sabemos y que podemos para que llegue algún mensaje, un mensaje o algún tipo de intención, intencionalidad al prójimo, ¿no? En este caso a los animales, pero es que estamos compartimentalizados, o hemos vivido una civilización en que todo se compartimentaliza sin darnos cuenta, o esa civilización no se dio cuenta de que estamos absolutamente en simbiosis con todo el sistema en el que estamos, en que habitamos, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin el aire que respiramos, sin el agua que bebemos, sin la tierra que nos da el sustento, sin la energía del sol y desde luego, y muy, muy por encima de todo también, con el resto de animales con el que cohabitamos, ¿no? Le comentaba el otro día, o ayer, que hablamos un rato con José, hablábamos de que en China están polinizando a mano los campos de algodón porque no hay abejas. Y no hay abejas porque hay varias teorías, ¿no? Pero una de las más sólidas es que estamos contaminando los campos con químicos, con abonos químicos y también con pesticidas que no solamente permiten el crecimiento de las plantas según el ritmo y los requerimientos de quien la siembra, sino que realmente estamos destrozando el hábitat natural de los animales, de los seres vivos que viven y que cohabitan con nosotros. Entonces, después de este largo comentario, es volver a Maturana y decir que lo único que pretendo hacer es un ser humano altruista y llegar a la felicidad y a la felicidad de los demás a través de esos gestos. Pues a esto que mencionas, Pablo, tengo que añadir que una de las personas más sabias y más importantes que ha pasado por la Tierra hace ya 2000 años dijo que hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. O sea que al dar uno se vuelve más feliz. Exacto, pero hemos construido una civilización que es la que nos ha traído aquí, que ha dado la vuelta a ese paradigma básico, ¿no? Y los resultados los estamos viendo. Es una fractura tremenda a nivel personal, a nivel social y a nivel medioambiental, que es fruto precisamente de ese precisamente ese cambio, ¿no? Ese cambio de supuesto básico emocional, que es el que nos ha traído hasta aquí. De ahí, bueno, pues mi pequeño grano de arena para intentar construir y contribuir a la construcción de una civilización diferente, ¿no? Además, si no tengo mal entendido, también tienes iniciativas solidarias para las personas, o sea, no te quedas ahí con el mundo animalista, sino que también te esfuerzas por ayudar a los demás y sobre todo a los demás que necesitan ayuda. Sí, realmente es muy bonito pensar ahora que existe una conciencia cada vez más sólida a nivel planetario de que las cosas tienen que cambiar, pero no de una forma desesperada, sino muy sistemática, y entonces están surgiendo iniciativas, se están cristalizando en todo el mundo iniciativas como por ejemplo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, después de mucho trabajo en el ámbito de Naciones Unidas, y bueno, pues el hecho de que exista una convención que vela por los derechos humanos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues ya indica que hay un cambio, hay una dirección nueva en ese nivel. Entonces, cuando a través de Javier Romagnac, un entrañable íntimo amigo mío que tiene una tetraplejia y que es un abanderado de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, y conocí la convención y tuve la suerte de que me encargaran un himno a la esperanza para el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y finalmente terminó siendo el himno para la convención, y estoy encantado de haber cedido los derechos y bueno, y que suene para potenciar y amplificar el mensaje contenido en la convención. Pues hola Pablo, buenas tardes, te llamo Los Cielo. Hola, Me he quedado anonadada, me encanta lo que estás haciendo y me siento totalmente comprometido y estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos hemos dado cuenta que en estos últimos 100 años casi hemos destruido casi ¿no? todo lo que se llama vida, y creo que cada uno de nuestro lugar nos sentimos comprometidos, ¿no? Especialmente que nuestro paso no sea en vano, dejar una semilla para, ¿qué es lo que nos preocupa más? Para todos los descendientes que vienen detrás nuestro, que realmente es una maravilla ver el día a día, qué sé yo, el sol, las nubes, y por qué no disfrutarlos nuestros descendientes. Ese es el compromiso que estamos sintiendo y estoy muy alegre, muy feliz de conocer a una persona como vos. Bueno, y el mismo pensamiento, el mismo deseo de querer ayudar a los demás. Sí, pero es que está en nuestra naturaleza, realmente. A mí esto me hace tremendamente feliz, ¿no? Y es una invitación a quien escuche, ¿no? Que realmente no es algo particular ni personal mío, es un encuentro a través de conocí personalmente al profesor Maturana y bueno, pues a las personas que he conocido que me han enseñado que ese camino realmente es un camino que realmente merece la pena, ¿no? Y no solamente vivirlo, sino compartirlo, ¿no? Y entender que ese es el camino en esta encrucijada de culturas que vivimos, que es el camino que debemos de tomar, ¿no? Si queremos de alguna forma mantenernos en este planeta como un ser vivo más, ¿no? Y seguro, yo creo que todo dependerá en tiempo y en cuanto, a medida que vamos difundiendo cada uno de su lugar como puede, ¿viste? Porque no todos, qué sé yo, uno lo tiene ya incorporado en esencia, pero el impactar al otro, el darse cuenta que este planeta es de todos, que es nuestro hogar, que lo debemos cuidar, yo creo que vamos a ir tomando despacito cada uno desde su lugar conciencia, hasta transformarnos en qué, como si fuéramos unas chispitas de luz, de energía, que vas impactando uno al otro hasta que se transforma en gran colmena en el mundo, ¿no? Sí, de amor por ellos, ese es el tema. Sí, sí, amor, has dado la palabra, amor. Parece que está muy manida y mal utilizada, pero amor, amor es amistad, es compartir, es co-crear, es comprender, es escuchar. Todo eso es amor. Entonces, no solamente es la relación de pareja, es todo lo que está contenido en la en el prefijo co, ¿no? Comprender. Todo eso, ¿no? Entonces, y esa es nuestra la naturaleza, está, se ha demostrado que no solamente la nuestra, sino cualquier ser vivo, ¿no? Es decir, la primera bacteria que vino al mundo hace 3.500 millones de años, si no hubiera cooperado con el resto de bacterias, no hubiera nunca sobrevivido. Y es algo que no debemos de perder de vista. Es la única forma y es el único camino realmente constructivo. Es que ese es el verdadero amor. Claro, nosotros conocemos el amor emocional. Sí, pero no hay que quiero dejar de mistificarlo de alguna forma, porque se ha tendido algo a algo que fuera algo que estuviera fuera y que de alguna forma que y es algo que está dentro y que debemos simplemente tener la actitud para dejar que salga, ¿no? Y no solamente la actitud, sino crear los contextos culturales que nos permitan vivir con confianza ese gesto, ¿no? Y bueno, en eso estamos, creando el Centro Internacional de Transformación Cultural junto con Maturana en Chile y queremos hacerlo aquí en Guadalajara. Estamos trabajando un equipo, hoy tengo a las 7:30 nos juntamos el equipo de trabajo y la intención es dejar de criticar el modelo que nos ha traído aquí. El modelo que nos ha traído es muy válido, nos ha dado muchísimo prosperidad y nos ha aportado muchas cosas, pero está agotado. Ya no puede, las herramientas que utilizábamos para conseguir el bienestar están atentando contra nosotros mismos, contra la tierra, contra el aire, contra el resto de seres vivos. Vosotros estáis haciendo una labor, por lo que me está diciendo José, muy, muy, muy interesante en ese nivel, pero no estáis solos, hay gente que trabaja sobre la tierra, sobre la agricultura regenerativa, sobre la madera regenerativa, trabaja sobre el aire, trabaja sobre energías y tecnologías de nueva generación que son respetuosas con todo ello, con la generación de hidrógeno, con la generación, estoy trabajando con el CSIC ahora para intentar implementar en Ecuador un sistema de transporte absolutamente novedoso que no genera energía, no necesita energía, sino que genera energía y que es absolutamente respetuoso con todo el medio ambiente, con los seres humanos, con los seres vivos por donde pasa y bueno, una historia muy bonita, ¿no? O sea que hay metodologías y tecnologías que permiten construir otra historia y eso hay que promoverlo. Seguro. Como también está lo que es la huerta orgánica, es una maravilla cuando planta, que es acompañar a la naturaleza. Se planta un árbol que da frutos, al lado uno que tiene flores, y al lado un chito, porque nosotros no tenemos ni idea, vamos al campo y ¿qué hacemos? Claro. No me gusta esta planta y la arranco. Estás haciendo un daño, porque justamente la bacteria que viene. Perfecto, Cielo. Hablas precisamente de una de las claves de todo esto, que es la diversidad. Es decir, que todo lo que sea reducir tanto razonamientos como acciones a monólogos monolíticos en una dirección, al final pierde naturalidad y está condenado a la desvirtuación, ¿no? Entonces, la vida solamente prospera en diversidad. Y por eso mi amigo Javier Romagnac, cuando habla de discapacidad, habla de diversidad funcional. Todos tenemos una funcionalidad diferente y el conjunto de todas nuestras visiones, nuestras capacidades de ver y entender el mundo, es lo que da realmente al final la capacidad de ver. Y a eso le llamamos nosotros sentido común. Sentido común en el sentido de que es un sentido que es la suma de las diferentes formas de ver, que da diferentes formas de ver la cultura también, o sea que al final el camino es precisamente por la diversidad y nos demuestra, como estás diciendo tú muy bien, la naturaleza poniendo un árbol esto que dé frutos con un árbol que dé flores, con los insectos que polinicen y que no mates con pesticidas. Y esa propia tierra tampoco la estás envenenando con químicos que responden a otro tipo de intereses más de tipo productivo y más centrípeto más que de sentido común, ¿no? Uh-huh. Desviándonos un poco del tema que estabais hablando y yendo más al tema que tienes dentro de poco, que es el concierto del refugio de las Nieves, o de la Asociación de las Nieves. Recordemos que el evento está en el Facebook, el segundo concierto benéfico para las Nieves. Quien desee escucharte en directo, que será todo un placer, porque ya escucharte en grabación es un placer, o sea que escucharte en directo ya debe ser el sumum de los sumums. Bueno, puede dirigirse aquí, que tiene la compra de entradas. Es un precio solidario, va para el Refugio de las Nieves y es el día 28 de marzo, viernes, a las 19 horas, si no lo he visto mal. 19.30 me parece, 19.30 creo que es, ¿no? O 19. Ah, ya me... 19, viernes 28 de marzo a las 19. Sí, pues a las 7, sí, perfecto. Es en el Auditorio Nicolás Salmerón, la calle Mantuano 51, Madrid. Sí. O sea que, de todas formas, quien quiera escucharle que no esté en España, Pablo tiene un amplio recorrido en, como se ha mencionado, por todo el mundo, así que ha estado este fin de semana, si no recuerdo mal, en Estonia. Sí, he estado en Tallinn. O sea que tú vas a muchos sitios para que puedan escucharte. Sí, bueno, procuro compartir, lo digo, estamos aquí para eso. Buenas tardes, Pablo. Yo quisiera hacerte una pregunta porque, bueno, la verdad es que yo soy el más bruto de los tres, ¿eh? Así que perdona si voy muy al grano, ¿eh? No tengo oído eso, pero bueno, dime. Bueno, pues te puedo asegurar que soy el más bruto. Mi mujer, cuando me enfado, hace muchos años, me regaló, no sé si viste alguna vez los dibujos animados esos del Diablo de Tasmania. No. A mí una de las cosas que os digo y que os recomiendo, llevo 24 años sin ver la televisión. Bueno, yo la veo muy poco últimamente, pero bueno, me da un muñeco igual y dice, así te pones cuando te cabreas. O sea, que imagínate si soy burro. Mándame, por favor, un fotograma de eso, pues usted ha hablado. Bueno, pues yo te iba a comentar, tú que estás viajando tanto por el mundo, creo que verás que hay muchas diferencias entre... no en el fondo, sino en las formas, en lo superfluo, entre personas, y aunque somos iguales, hay muchas maneras diferentes de enfocar las cosas, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cómo crees que somos los españoles referentes a otros países? ¿Estamos en la media, por debajo, por encima? Bueno, yo sería políticamente correcto diciendo que el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas dice que estamos en una media alta, y para mí eso es un punto, ¿no? Los extremos y polarizar las actitudes normalmente desnaturalizan, ¿no? Yo creo que como país estamos en una situación privilegiada para construir otro tipo de civilización. Estamos en el momento perfecto, porque se nos ha agotado un poco las referencias que nos han traído hasta aquí, es lo que os comentaba, quizá más en España, porque hemos sido muy dependientes de otra cultura que no era la nuestra, de otra forma de hacer y de actuar, ¿no? Y nosotros somos mucho más de vivir la... De vivir la vida, ¿no? De compartir, de tener amigos, de salir, de trabajar lo justo, ¿no? y creo que podemos tener perfectamente la capacidad y tener la antorcha un poco del cambio y la transformación, ¿no? O sea, yo especialmente, además somos un país culto, o sea, y culto y con una trayectoria de cultura muy muy potente, ¿no? Y bueno, y nos gusta vivir la vida. Entonces, si me preguntas cómo nos vemos, cómo me veo después de haber o veo nuestra cultura con respecto a todo lo que he experimentado, yo creo que estamos en la parte alta y positiva. Imagínate, compárate con ahora con todo el follón que están viviendo en el Magreb o en ahora mismo en Ucrania y en sitios donde hay realmente un choque cultural muy muy muy muy potente, ¿no? y es complicado. Nosotros creo que somos unos privilegiados. Yo también estoy contigo y a mí sobre todo me gusta mucho la historia. Soy un neófito, pero bueno, me encanta empaparme de historia. Y todavía me acuerdo de aquel Toledo donde se juntaba la cultura árabe, la cultura judía y la cultura española o castellana, sí. O bueno, llámala X, es indiferente. Y ese crisol y esas cosas tan preciosas que dio, tan bonitas que dio, y que bueno, parece que nuestros historiadores quieren pasar por encima de ello como si no hubiera existido, cuando para otras culturas ese Toledo español fue uno de los referentes en cómo se hacían bien las cosas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que vino el sentido único frente al sentido común, ¿no? Vino la imposición de una forma de ver, de una cosmología, que fue la cosmología de los Reyes Católicos, que tuvo grandes aciertos, ¿no? Pero tuvo el gran desacierto, y la historia lo ha confirmado, de imponer un criterio cultural, ¿no? Frente a la diversidad, que era lo que tú estás comentando ahora, que era lo que enriquecía en ese momento a lo humano, ¿no? Bueno, igual muchos de los oyentes que nos están escuchando dicen, ¿y qué tiene que ver esto con un programa animalista? Pues yo creo que mucho, ¿no? Porque sí. Si no nos respetamos a nosotros, ¿cómo vamos a respetar a los animales? Exacto, pero no solamente por eso, se lo decía también a José, estamos acostumbrados a compartimentalizarnos, es decir, hay un experto en temas de animales, hay un experto en temas de diversidad funcional, hay un experto dedicado a la agricultura, hay un experto dedicado a un entomólogo, y nos damos cuenta que al final somos todos, son visiones que unidas dan realmente no solamente la visión general, sino lo que nos otorga es la fuerza del entendimiento, ¿no? Entonces no se puede tocar el tema de la defensa animal sin tocar el tema de la importancia que tiene la tierra o el aire o las relaciones humanas, ¿no? O sea, si no eres capaz, como tú decías, de comportarte con el prójimo con una cierta visión, una forma de relación, ¿cómo vas a hacerlo con un animal? Y si no entiendes que ese animal forma parte también en simbiosis del mundo en el que estás viviendo, ¿no? Entonces todo está relacionado, esto es un sistema. Y volver a entender y a empezar a mirar el mundo desde ahí es como al final las cosas van a tomar más sentido. Pues la verdad es que a mí me ha gustado la explicación. A vosotros, Cielo, José Luis, ¿cómo os parece el tema? Precioso, a ver, en el fondo es lo que, Pablo tiene una visión mucho más amplia del tema. Nosotros, como estamos centrados en el mundo animalista, pues claro, vemos solo el problema que están sufriendo los animales y ciertos animales que están en nuestro alrededor. Pero claro, el mundo, los animales dependen de un hábitat. Si el hábitat no lo cuidamos, no lo mimamos, que en el fondo es nuestro hogar, pues ni animales, ni seres vivos, ni hábitat, ni planeta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Comparto 100%, porque no se pueden separar los átomos, no se puede separar absolutamente nada. No. Entre todos, es decir, tu tarea solo no podrías, ni yo, ni Javier, ni José Luis. Cuando entendemos y entendamos que es el todo, ¿no? Es el átomo, que no se pueden separar, es ahí cuando ocurre la maravilla, como está ocurriendo ahora, que tienes en la esencia, ya vienes con esto, como yo, como Javier, como José, y con cuántos seres humanos, en que tienes ese deseo de ayudar y darte cuenta de la vibración, es decir, como uno piensa, vive, y cada vez somos más. No, no, no, eso es sin duda, ¿eh? O sea, yo que me estoy moviendo mucho por todo el mundo, trabajando en esta nueva construcción, nueva transformación cultural, te das cuenta de que es ahí. Lo que pasa es que los medios no lo recogen como debe, porque los medios están en otro marco de civilización y atienden a otro tipo de temas. Pero realmente eso está cristalizando en una constelación increíble de iniciativas. Y pues quería también subrayar que con esto no estoy en contra de especialización, sino todo lo contrario. Es decir, si hay alguien que se dedica a la defensa animal, tiene que ser cum laude en eso, tiene que afinarse lo más posible, sacar partido a todo eso, porque es algo que esa información es la que va a compartir con el resto del sistema y que va el resto del sistema va a validar, va a utilizar como parte de su propia visión. O sea, si vosotros sois capaces, mediante lo que estáis haciendo, de realmente hacer entender cuál es la realidad del resto de seres vivos, no solamente de las mascotas, de los que compartimos directamente, sino si el resto de los animales que o de seres vivos que con los que compartimos y convivimos, esto yo que no soy especialista, pues recojo esa información vuestra y lo hago mío y lo sumo a otras información como la que me está dando Maturana con su otra visión, o el MIT que estuve hace poco en Boston, compartí con ellos unas ciertas metodologías sociales de emprendimiento. Entonces vamos juntando el caleidoscopio, que es el entendimiento, y en base a eso podemos entre todos co-crear, dejar que el futuro que está aquí, que yo estoy convencido está aquí, pueda emerger y que pueda ser real y pueda contrarrestar y pueda dejar obsoleto el modelo que nos ha traído hasta aquí. Por eso insisto, no soy contrario, sino todo lo contrario. Estoy absolutamente a favor de la especialización, de la especialización sincera, con el supuesto básico de ayudar a entender y de contribuir con vuestro gesto a que se entiendan mejor no solamente al resto de seres vivos, sino su componente emocional. Todos los seres del planeta somos emocionales. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hace poco se publicó un estudio donde decía que los animales, o los que nosotros llamamos animales, tenían sentimientos similares o quizás hasta superiores a los del ser humano. O sea que sienten, padecen, igual o más que nosotros. Bueno, o más no creo, depende de quién, pero vamos. Pero simplemente con que se reconozca y que es evidente que la emoción es una vibración que no es exclusiva nuestra, sino que una planta se orienta al sol, simplemente eso simplemente es una emoción. Incluso una piedra se dilata o se contrae. Y es la emoción es la reacción al nicho en el que estás inscrito. Y entonces, en ese sentido, bueno, luego podrás puede ser más o menos compleja ese tipo de reacción. Pero está más que demostrado que todo ser vivo, todo ser que habita y que vibra es emocional. Sí, tal cual. Bueno, otra pregunta, Pablo. Yo soy el de las preguntas complicadas, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y hemos recibido varias críticas porque, entre otras cosas, nuestro fin principal es ayudar sin tener en cuenta a quién ayudamos, sea en la rama animalista, sea en la rama humana o sea bien en la rama profesional, porque somos una de las pocas asociaciones que da cabida a varios profesionales, abogados animalistas, asesores de empresa para que las asociaciones lleven sus papeles bien y todo por su sitio. ¿Cómo ves tú, bueno, próximamente tendremos veterinarios también, cómo ves tú este crisol a través de una radio, que es un medio que nunca nadie ha usado para este tipo de cosas, y además una radio que es gratuita y sin anuncios? Bueno, pues que iréis, me parece fenomenal, porque la base de todo esto es el altruismo, es decir, que lo que hemos hablando es dar voz a la naturaleza, a nuestra verdadera naturaleza. Entonces, que la forma que cobréis, vosotros, como decía José, empezasteis como ayuda a personas, pero luego os especializasteis en siendo animalistas. Digamos, el color de lo que vais a hacer, lo vais a dar en las personas que estéis implicadas en ello. ¿Qué más da que sea, que tenga un nombre o que tenga otro, o que al final la consecuencia de eso sea que ayudáis a animales o ayudáis a esto, a personas o no hay nada estático, todo evoluciona, pero si el supuesto emocional sobre el que estáis trabajando es el supuesto de ayuda, el supuesto de altruismo, ¿qué más da? O sea, ¿tenéis suficiente fuerza para entender y para contrastar cualquier tipo de crítica que venga, que normalmente viene desde el sentido único, del sentimiento único, ¿no? Que tienes que especializarte exclusivamente en algo para ser algo, ¿no? Y no sé si con eso contesto lo que me has preguntado. Yo creo que sí, yo lo entiendo por lo menos, y bueno, yo voy a hacer la traducción para que algunas personas que por lo visto no lo van a entender. Esto es muy sencillo: nos dan igual las críticas, seguimos con nuestra labor. El que tenga algún problema tiene dos opciones: o se va a la comandancia de la Guardia Civil y presenta una denuncia, o se calla la boca. Hay que llegar, sí, no, tampoco hay que llegar a los extremos, porque la crítica siendo constructiva es muy potente también, ¿no? Depende de si la crítica se hace para ayudar y para afinar al criticado, o se trata de hacer para destruir, ¿no? Y entonces, bueno, pues dependiendo, una cosa es negligencia y la otra es realmente sentimiento y vocación de ayuda. No, tal vez lo he expresado mal porque soy un poco radical, ya te he dicho que era algo bruto, pero lo trato de refinar la explicación. Para mí una persona que critica constructivamente lo que hago no es una crítica, es un aprender. Y yo nací para aprender. O sea, yo no lo sé todo, ni muchísimo menos, me queda muchísimo para aprender, y el que diga lo contrario, aunque no sea yo quien lo diga, pues está engañándose a sí mismo, porque todos tenemos que aprender cada día, cada minuto y cada segundo. Otra cosa es la persona que hace una crítica destruyendo, sin aportar nada, simplemente criticar por criticar. Entonces, eso yo, para mí, perdona, tengo más respeto a un mosquito que a esas personas. Bueno, hay que seguir respetando, pero hay que buscar desde qué cultura habla y qué le ha llevado a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues una cuestión también de escuchar desde dónde habla y entender de dónde habla, para ver si podemos ayudarle a rectificar también. No es una cuestión de penalizar, sino también de intentar ayudarle a entender. Ya, yo entiendo lo que tú me dices, pero tal vez incluso siendo un poco extremista en lo que tú me estás comentando ahora mismo, te puedo asegurar que a pesar de mi tosquedad, intento siempre ser una persona muy razonable, porque me baso en un principio: nunca hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, por lo tanto, yo siempre intento escuchar, no solo oír, sino comprender lo que me dicen. Pero claro, hay veces que no puedes escuchar porque la persona que habla no quiere que se le escuche. Es la persona que dice: si no tengo razón, grito, porque contra más grite, más razón voy a tener. Y ese es un concepto en el que creo que están las personas muy equivocadas. Sí, sí, pero hay que intentar corregir a esas personas, hacerles entender también, ¿no?, que esa actitud, el sitio donde hablan, no es el correcto, y bueno, es un esfuerzo grande el que hay que hacer, precisamente, pero es la única forma de conciliar y de unir, ¿no?, más que separar. Hay que una cosa es escuchar y otra es tratar de devolver ese mensaje ayudando. Yo creo que, bueno, en eso tienes toda la razón. También yo lo voy a traducir de otra manera, y no quiero pensar que te estoy corrigiendo ni nada por el estilo, que quede muy claro. Pero... Yo soy perfectamente corregible. Además, lo agradecería que me lo hagáis también. Quiero decir que, para mi punto de vista, lo que tú acabas de decir sería más o menos que las cosas se demuestran con hechos, no con palabras, y nuestros hechos están ahí. Y esos hechos son irrefutables. Hacemos lo que hacemos, lo hagamos bien o lo hagamos mal. No, José Luis Cielo, ¿qué pensáis vosotros? Pues sí. A ver, primero... Pienso que la palabra que se ha utilizado en este momento, que lo usó Pablo, como lo has usado tú, Javier, es la llave, la magia, comprensión. Comprender al otro no es fácil a veces, pero cuando te das cuenta de que ese ser que está criticando o que está de alguna manera, es porque no entiende. Y bueno, en ese lugar hemos estado nosotros antes. Como hay seres que están mucho más avanzados que nosotros y también utilizan la comprensión. Es una escalera en la vida, ¿no? Realmente. Yo creo que es eso, la palabra mágica, la llave, la comprensión. El amor se manifiesta de esa manera. Sí. ¿Y tú, José Luis, qué piensas? Comprensión, empatía, ponerse en la piel de la otra persona para poder saber lo que está sintiendo, lo que está pensando. Eso también es la llave para poder comprender y para poder ser tolerantes. Me gustaría, ya te lo he comentado antes, Pablo, pero nosotros ponemos, nos gustaría poner nuestro granito de arena porque nos encantan todas las iniciativas solidarias. Y como Radio Animalista no nos debemos a ningún patrocinador ni sponsor, por lo que no tenemos que meter publicidad pagada. Entonces, lo que hacemos es publicitar a las iniciativas solidarias que van encaminadas a ayudar, en este caso, a los más desfavorecidos, que son los animales, a los seres vivos indefensos. Y entonces, lo que vamos a hacer... Ya me has enviado los MP3 de tres de tus composiciones. Vamos a ponerlos, pincharlos durante todo el día, vamos a irlos poniendo, para que así los animalistas puedan irse familiarizando con tus composiciones y puedan, si tú vas a tocar en su ciudad, pues puedan ir a escucharte y puedan también colaborar con tu faceta musical. Sí, os lo agradezco, sí. De hecho, enfatizar eso, que la gente escuche y que entienda que la música en este caso es un medio, es una comunicación o una especie de faro que les indica que dónde está el concierto y dónde está el sitio donde tienen que acudir para colaborar, ¿no? En este caso con las nieves, ¿no? Porque están haciendo una labor impresionante. Conozco, son gente además muy seria y da gusto realmente poder colaborar con ellos. O sea, es decir, mi música como medio y como reclamo, ¿no? De la ayuda a las nieves. Yo, si me permites, Pablo, quisiera hacer la extensión lo que he hablado con Luis, que desde aquí están apoyadas. Y si puedes, nos gustaría que si alguna vez transmites un concierto y haces una grabación, para nosotros sería todo un placer poner esa grabación de ese concierto, anunciarlo previamente y que tuviera una difusión por las ondas, ¿cierto? Porque creo que también sería una manera no solo de publicitar tu música y de publicitar en este caso a la asociación Las Nieves, que desde aquí mi mejor saludo para ellos o para ellas, sino además también sería una manera de que la gente, las personas, nos vayamos dando cuenta de que esto quiere cambiar. No sabemos si vamos a hacer nosotros parte de ese cambio o vamos a ser un minúsculo grano de arena, pero bueno, creo que sería interesante que se supiera, que se viera que hay personas que quieren que esto cambie y además altruistamente, ¿no? ¿Te parece? Feliz de que hagáis o tengáis ese gesto y decir, bueno, que no creáis, es que ya sois parte del cambio. Esto entra absolutamente de lleno en esta realidad que está cristalizando, una nueva realidad y cielo, José, Javier, que sepáis que sois parte ya de ella. Os lo puedo confirmar, he viajado mucho y este precisamente es el síntoma de que estamos cambiando. Bueno, a mí me gustaría solo hacerte un encargo, Pablo. José Luis, ¿me tienes contacto con la Asociación Las Nieves? Sí. Si puedes decirles que si quieren concedernos una entrevista, que estamos abiertos a que divulguen su labor y puedan difundir sus necesidades, porque yo les envío un mensaje, pero por lo visto no lo han leído todavía, desde el año pasado. Pues y algún problema de tener con el Facebook. Pues seré embajador encantado de esa idea, encantado, sí, se lo comunico hoy mismo. Bueno, a todos. Yo también quisiera recordar que hay muchas otras personas que no aparecen en el programa, que están detrás de esta asociación, apoyándonos, donándonos fondos, donando tiempo. Que no las podemos nombrar a todas, pero bueno, una mención especial al socio que anda por ahí trapicheando con la mesa de controles, aparte de la que está aquí, y que gracias a él se pueden hacer muchas de estas cosas, y muchas gracias a muchas otras personas que colaboran desinteresadamente, como Víctor Valladares, como Ezequiel Sobrino, como Raquel, como Ana Luisa, como tantas y tantas personas, que y que me disculpen los que no he nombrado, no porque no me acuerde de los nombres, sino porque la lista es muy extensa. Y de verdad, que a todos ellos tenemos que agradecer, porque son tan parte del cambio como nosotros. Mira, me dice el socio, ya estoy por aquí, ya me escucho. Perdonad la interrupción, ¿eh? Pues creo ya que nos toca, después de esta charla tan, tan amena y tan esclarecedora, nos toca ya ir despidiendo a Pablo. No, tenemos todavía sí. 12 minutos que nos quedan, porque la próxima conexión no es hasta las 7, que tenemos a la Asociación Argentina, que ya tiene restablecida la luz y que ya podemos hacerlo. Bueno, también indicarte, Pablo, que este programa se retransmite luego por las noches para Hispanoamérica, y que el Cielo va a ser la persona que va a ser responsable de que estas emisiones luego se hagan en directo desde Hispanoamérica, o sea que, como veis, le queda una ardua labor de trabajo. Bueno, pues qué maravilla, es el signo de los tiempos, estamos interconectados, y es uno de los grandes avances que han promovido precisamente este cambio de conciencia, esa capacidad que tenemos de comunicarnos en estos momentos, ¿no? Bueno, y Cielo, pues te agradezco enormemente, ¿no? Que estés haciendo esa labor también. No, y a ti, espero contarte entre todas las personas que estarán, ¿no? ¿Verdad? Me acompañas, porque es una tarea muy nueva, como le decía Javier, que los otros días iba, ¿no? Me da esta maravillosa oportunidad, tanto Javier como José Luis, donde uno se puede expresar todo eso que tiene en la esencia, en el alma, ¿no? Que desea compartirlo al otro para ayudar, acompañar. Acompañar, ¿viste? En el cambio. Eso. Así que espero contarte entre las personas que van a escucharme y colaborar también en ese horario, para no sentirme tan sola. Bueno, y además que yo iré a Buenos Aires a tocar, ya os diré, probablemente en otoño. Ah, buenísimo, yo estoy en Mendoza. Pues mira, Cielo, ya puedes irle cogiendo la vez para entrevistarlo cuando vaya para allá. Seguro, más vale que sí. Me va a encantar conocerte, Pablo, realmente, porque es un placer encontrarse con personas que bueno, que están ayudando y están dando semillitas por todo el mundo, ¿no? Somos... Es una maravilla y una bellísima oportunidad. Sí, lo bonito, ¿no sabes lo bonito que es formar parte de esa comunidad de gente que están haciendo las cosas desde otros supuestos emocionales, ¿no? Es nada más que eso, y vosotros lo estáis haciendo, o sea, que me estáis hablando como si fuera un alter de alguna forma otra persona, no estáis haciendo exactamente lo mismo que yo, y formamos parte de una red, y es muy bonito que sentirse parte de esa red, ¿no? Es lo más bonito de todo. Bueno, pues yo, Pablo, te quisiera hacer un favor, y perdón si acabo de pisar a alguno de mis compañeros, pero bueno, te quisiera pedir el favor de que tú, que te mueves en ese mundo de personas solidarias, pues comentaras un poquitito lo que nosotros hacemos, y que estamos abiertos a cualquier tipo de, no de entrevista, sino de colaboración, porque para nosotros todas las personas que pasan por aquí, personas, asociaciones, lo que hacen es colaborar, no ser meros entrevistados o meros participantes en un programa, sino colaboradores en ese cambio, y colaboradores sobre todo en la difusión de la idea de que todos somos partes de un mundo, y que ese mundo no es nuestro, que vivimos de prestado, y que nuestro... obligación sería dejarla mejor que la hemos encontrado, ¿no? Sí, nos la han prestado nuestros nietos, dicen, que eso es muy interesante, ¿no? Esa visión, que tenemos que dejársela mejor de lo que nos la han prestado, ¿no? Claro, creo. Será un placer para mí, desde luego. Pero me ha dicho José Luis que tenéis cerradas entrevistas hasta el año que viene, octubre, una cosa así, ¿no? Que estáis hasta aquí, ¿no? Sí, bueno, pero no te preocupes porque aquí somos expertos en el arte de sacar de donde no hay, ¿eh? Muy bien, sí. Además, Ciro tiene que empezar a programar para allí. O sea, que cuando tú vayas allí, estarás allí y te entrevistará allí. Muy bien, además te conozco gente. Seguro. Gente en Buenos Aires que está, bueno, en Argentina en general, que están trabajando también en esta línea, los pongo en contacto, Cielo. Seguro, a pesar de que yo estoy un poquito más alejada de Buenos Aires. Pero ¿dónde estás? Estoy en Mendoza. Ah, en Mendoza. A 1000 kilómetros. Pero, viste, la distancia para nosotros no existe, ni fronteras, ni bandera para poder comunicarnos. Viste, cuando te une el amor, ¿no? Por el deseo de ayudar, todo se acorta. Sí. ¿O no? Totalmente. Ahí está la clave. Bueno, Pablo, ese es el tema. Pablo, bueno, Pablo, por eso estamos esta misma esencia, esta misma vibración. Pablo, aunque es no. Es una maravilla. Aunque una maravilla. Aunque no seamos muy profesionales, porque como ves, nos pisamos los unos a los otros. Mil disculpas, Cielo, perdóname. Es fácil porque no nos tenemos delante, entonces es complicado. Sí, sí, pero bueno, esto de hablar. Para que te des cuenta, ahora mismo estamos cuatro personas interviniendo, aparte de tú, que somos una persona que está en Barcelona, José Luis, el socio que está en Sevilla, Cielo que está en Mendoza, Argentina, este servidor que está aquí en Asturias y que yo no sé dónde estás, pero bueno, estarás por aquí, ¿no? Estoy en Madrid. Pues como ves, estamos interconectados y aquí no hay nacionalidades, ni hay banderas, ni hay fronteras, ni hay nada por el estilo. Y también indicarte que si todo sigue su cauce, dentro de poco habrá otra persona que hará parte de este programa desde Colombia y otra persona que lo hará desde México. Y luego, más a posteriori, habrá personas que lo harán desde Italia y desde Francia. Maravilla. Con lo cual, pues bueno, vamos a ser un pequeño crisol con sus correspondientes líos de lenguajes, idiomas, nacionalidades, gustos y placeres, pero todos con el mismo espíritu, que es ayudar a los demás, ¿no, José Luis? Sí, efectivamente. Esto es ha sido un embrión y esperemos que el dinosaurio que salga de aquí sea un dinosaurio potente y solidario. Nada, discrepo contigo, José Luis, nada de embriones, ya estáis, ya tenéis en piernas, estáis andando y bueno, estáis en la maravilla del comienzo de la infancia de algo y la personalidad la vais a ir forjando según vayáis incorporando experiencias, ¿no? Y personas, ¿no? O sea que no veo un dinosaurio, veo un ser luminoso detrás de todo esto. Me refiero a dinosaurio por volumen, no por otra cosa. Pero desde luego, con entrevistas y personas. Bueno, tan... no sé lo que pensará la mujer de Javier, la cara que puede tener el personaje que salga de todo esto, pero esperemos que no sea el personaje de dibujos animados que he descrito. No. Te lo he enviado al Facebook, o sea que si lo quieres, ahí lo tienes. Lo odiaré. No, yo creo que mi mujer, después de las palabras de José Luis, me va a poner aquí, entonces voy a ir hasta Barcelona, José Luis, y te lo voy a explicar a gorrazos. Yo ya no estoy a dieta, así que no pasa nada. Dieta solidaria. Así que... Pues vale, vaya que sí. Bueno, Pablo, también verás que es un programa diferente, ¿no? No somos los típicos locutores estirados que intentamos ser técnicos, sino que intentamos ser humanos, con sus defectos y sus virtudes, naturalmente. Claro, solamente la perfección existe solamente en el laboratorio, Javier. Y no somos seres de laboratorio, somos seres vivos. Bueno, en eso compartimos. Miguel Ángel en su momento ya lo expresó en su Capilla Sixtina. Podemos rozar la perfección, pero nunca podremos lograrla. No, en absoluto. Ni Miguel Ángel, ni siquiera, vamos. Bueno, pues ahora, no sé, yo la verdad es que estoy encantado de que estés aquí. Brindarte los micrófonos para cualquier día que tú creas necesario, quieras intervenir, quieras aportar alguna cosa. Espero... No, yo igual canso a la audiencia ya. No, lo que voy a coger es el guante que me has lanzado e intentar divulgar la posibilidad de este micrófono para gente que tenga sensibilidad y que tenga un mensaje que compartir desde eso, desde la solidaridad y desde el altruismo. Y lo que voy a hacer es eso, voy a procurar, bueno, pues hacerle entender a la, bueno, a quien yo pueda entender que pueda aportaros cosas. Sí, eso es una iniciativa maravillosa, pero yo recalco que también nos gustará de vez en cuando saber de ti, no todos los días, pero de vez en cuando sí, ¿no? ¿Eh? Sí, hombre, encantado, ¿verdad? Pero, bueno. Y además, en cuanto tengas un concierto solidario, tú nos lo haces saber que nosotros lo publicitamos. Ah, muy bien. Y cualquier otra. Las personas a las que van a recibir el esfuerzo solidario. Por encantado. Y como dice José Luis, no solo eso, sino cualquier otra iniciativa. O sea, nosotros partimos de una base muy sencilla, muy sincera. Nos da igual quién haga el trabajo. Lo importante es que se haga. O sea, no queremos llevarnos la medalla. Queremos el trabajo hecho y bien hecho. No sé si es indiferente quién lo haga. Ya os digo que estáis totalmente en el nuevo paradigma, ¿eh? Estáis ahí. Además, cuando hagas alguna composición nueva, si quieres que la difundamos, nos la pasas, que nosotros la colgamos en audiencia también. Vale, encantado, muchas gracias. Bueno, Cielo, y tú tienes que decirle algo a Pablo, porque ya sé que nos aproxima la hora límite y tenemos que hacer la nueva conexión. Bueno, Pablo, te deseo los mejores de los éxitos, tenés un camino maravilloso. Y más el que estás usando, que es el de la música, a través de la música, la expresión que se da, ¿no? Y llega a miles y miles de personas. Bueno, y cuento contigo cuando vengas a Argentina, me avisas, te hago la entrevista. Y lo mismo en mi Facebook, si necesitas, como dicen los chicos, todo lo que necesites de mi parte para difundir tu música, tus videos, no hay ningún inconveniente. Me lo pones y yo... Y yo lo difundo, lo hago masivo. Eso bueno, ya me conocen. Si lo hago alguna vez será siempre con algo detrás. No, mi música es un canal, no es algo que tenga sentido en sí mismo. Entonces, siempre vendrá con las nieves detrás o con algún tipo de campaña de cualquier tipo, pero os lo agradeceré que amplifiquéis el motivo. Bueno, también indicarte que eso no quita que alguna vez te pidamos, tengamos mucho morro y te pidamos que nos ayudes con alguna cosa, ¿eh? Sí, bueno, encantado. Ya sabéis que me haréis feliz. Vale. Pues entonces, chicos, si os parece correcto, vamos a despedir a Pablo. Yo decir que chapó, me encontré muy a gusto. Espero que Pablo también. Sí. Ha sido un placer. Y os da tiempo a despediros antes de que cuelgue. Pues, Pablo, muchísimas gracias por tenerte aquí. Ha sido un verdadero placer. Y sobre todo escuchar y descubrir tus composiciones, que son una maravilla, de verdad. Bueno. Encantado, de verdad, es mutuo, yo me he encontrado muy a gusto. Bueno, pues Cielo, despídete si quieres porque ya te llegó la hora. Sí, Pablo, un gusto que hayas visitado, entre comillas, nuestra casa, este lugar, para que cuentes con ella, para lo que necesites. Y bueno, hasta la próxima vuelta. Abrazos grandes y suerte. Venga, un abrazo a todos y gracias por la iniciativa. Os deseo todo lo mejor, que sé. Bueno, pues ahora, con vuestro permiso, vamos a cortar la llamada, vamos a poner un poco de música, eso no quita que veáis unos pequeños pitidos de fondo, pero bueno, es lo bueno y lo malo que tiene el Facebook y el Skype, que no nos permite hacer los cambios así tan rápido como nosotros queremos. Entonces, mientras preparamos la otra llamada, vamos a tener aquí un poquitito de descontrol, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, son las cosas del directo, que por suerte, por desgracia, nos tocan así, y entonces ahora mismo estamos ya haciendo las conexiones oportunas. Si el Sky nos lo permite y si todo va bien, en unos segunditos estaremos ya en directo. Y bueno, agradecer a Pablo todo este esfuerzo que ha hecho por estar aquí, porque yo sé que él tiene un tiempo muy limitado y que hemos disfrutado muchísimo con su entrevista. Así que vamos a intentar hacer la siguiente conexión. Muchas gracias por vuestra paciencia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. José Luis, Cielo, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Aquí. Muy bien. Yo también estoy. Sí. Vale. Buenas tardes, chicas. Perdonad que hayamos tenido todo este pequeño jaleo, pero bueno. Conectar tantas personas al mismo tiempo es complicado, por lo menos, por no decir difícil. Bueno, nos acompañan dos chicas desde Argentina. La verdad es que lo hemos hecho tan deprisa, que yo no tengo muy claro cómo se llaman, así que si no os parece mal, los vais a presentar vosotras mismas. Bueno, mi nombre es Mariana Lucci. Uh-huh. Y mi nombre es Inés Ayerza, de Buenos Aires, Argentina. Ajá. Bueno, pues deciros lo primero que tenéis entre vosotros, tenemos entre los comentaristas, por llamarnos de alguna manera, los locutores, una chica que es compatriota vuestra que se llama Cielo. Uh-huh. ¿Qué tal, Cielo? Buenas tardes, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Acá yo estoy acá desde Mendoza, ustedes de Buenos Aires. Y qué loco, ¿no? Sí. En España. Sí, pero sí. Qué bueno. Sí, bueno. La verdad que sí. Mucho gusto, Cielo. Bueno, pues yo ante todo... voy a pasar el micrófono a José Luis para que comente un poco quiénes son estas chicas y su iniciativa y empezamos con la entrevista, ¿ok? ¿Cómo no? Acá estamos. Pues en primer lugar, daros la bienvenida, tanto a Mariana como a Chinesa. Decir que son miembros de Proyecto Galgo Argentina. Es una organización que se dedica a velar por la integridad de estos animales a los que allí se les somete quizás incluso a más aberraciones que aquí en España, que ya son muchas. Y por eso es por los que las hemos invitado, para que den a conocer qué es la realidad de estos animales de estos seres vivos allí en Argentina y que puedan difundir el mensaje y las necesidades que tienen ellos. Así que todo el micrófono es vuestro, chicas. Muchas gracias, bueno. José Luis. Bueno, el problema que pasa en Argentina con los galgos, ustedes en España los conocen muy, muy bien. Por un lado está la problemática de las carreras, donde los galgos los drogan con todo tipo de medicamentos, entre comillas, ¿no? Llamémosle como ellos le dicen, tratamiento, utilizan ese eufemismo. Ahí les ponen hormonas, cafeína, arsénico, estricnina, bueno, todo tipo de drogas, obviamente, que no están aprobadas, ni ningún médico veterinario las aprobaría, ¿no es cierto? Porque únicamente el fin terapéutico que buscan esas drogas es más rápido, únicamente. Muchas veces los galgos mueren en las carreras porque, digamos, que la fuerza física que adquieren con esas drogas no va acompañada por la fuerza muscular, mejor dicho, por la respiración. Entonces el corazón no aguanta y mueren. Sí, sí, de golpe. Eso pasa con las carreras, ¿no es cierto? Y además de que todo el tipo de problemas físicos que traen, como desgarros, quebraduras, cuando los galgos ya no sirven, obviamente los descartan. De las peores maneras, ¿no? Porque a veces no quieren que los galgos aparezcan. Entonces los matan. Y el otro problema también es el tema de la caza, porque los galgos acá en Argentina también se utilizan para caza, desde caza mayor, como pueden ser jabalíes y pumas, y también, bueno, caza menor, liebres, ñandúes, ese tipo de animales. Y obviamente que hay leyes que protegen a estos animales, pero nadie las cumple. No las cumplen ni las autoridades que deberían hacerlas cumplir, y obviamente muchos menos los galgueros. Y entonces, en vista de todo esto, ¿a qué os enfrentáis vosotras? Y nosotras nos enfrentamos a la ilegalidad, porque desde el momento en que hay leyes que deberían cumplirse y no se cumplen, ya estamos frente a la ilegalidad. Obviamente esto es a la vista de todo el mundo, porque todos saben quién tiene un galgo de carrera y dónde corre, quién lleva a su galgo a cazar y dónde caza. Sin embargo, a nadie le importa o todos miran para otro lado. Hace poco nos enteramos que hubo un sondeo de opinión. A ver qué era lo más impactante a nivel noticia, ¿no es cierto? Entonces, se cotejaron carreras, caza, drogas. Y bueno, a la gente lo único que le interesó, digamos, es el tema en sí de la droga, o sea, lo que atañe propiamente a la problemática del ser humano, pero en lo que es usar a los perros para las carreras y descartarlos, o usar a los perros para la caza y descartarlos, no es algo que sea del interés de la gran mayoría. Entonces, bueno, nosotras en este momento estamos abocadas a esa problemática, ¿no? A recabar información para tratar de hacer algo con eso. Es curioso que estas personas que están en la ilegalidad se difundan, se publiciten en el Facebook, o tengan sus páginas, sus seguidores, nadie les haga nada, y sin embargo vosotras que estáis intentando hacer cumplir esa ley que está y que aliviaría mucho ese todo ese sufrimiento, ese dolor, tengáis que estar en la ilegalidad o estéis en el objetivo de ellos, tengáis que pasar lo más desapercibida posible. Sí, es que digamos que los intereses están totalmente invertidos. Cuando sea interés del político de turno terminar realmente con esto, o sea, no necesita demasiada inversión, demasiada logística para averiguar quién, qué, cómo y dónde, porque está a la vista de todos, pero no es su interés, realmente al contrario, creo que les interesa tener a 10 galgueros por algún tipo de plan social, que los vote, ellos les dicen, bueno, sí, yo te doy las carreras de galgo, vos votame, y es así, es patéticamente así. La gran mayoría de los galgueros, el 80% de los galgueros no tienen, no son de una clase acomodada, y en todo lo contrario. Y además es justamente eso, están acostumbrados a vivir de los galgos. Esa, digamos, es su principal fuente. ¿Puedo acotar algo sí. con este tema? Y aparte, me parece a mí que los políticos acá, la mayoría, no todos, la mayoría, les conviene que existan este tipo de actividades ilegales, porque así los galgueros, cuando organizan las carreras, ejemplo, en un municipio donde por ley están prohibidas, entonces tiene que haber también, destinan fondos para que el municipio o el intendente le dé el visto bueno a la actividad, ¿sí? Sí. Así es que hay connivencia entre lo que viene a ser este tipo de actividades y lo que es la política, las municipalidades, los intendentes de muchas localidades del Vamos, país. Que, sí, que les dan dinero para que hagan la vista gorda. Sí, sí, claro, inclusive. Sí. Que ese dinero obviamente va a parar al bolsillo del político de turno, porque como es un dinero en negro, claro. No lo puede. No es que ingresó X dinero de impuesto, no, ingresó dinero de la ilegalidad, entonces va directo a un bolsillo. Inclusive, aparte acá, ellos pensaron una cosa más, los galgueros, que es, aparte del político de turno de la municipalidad en cuestión donde van a hacer la carrera, ellos también adornan o dan plata al hospicio o al hospital, al geriátrico del lugar. ¿Para qué? No solamente para que el municipio los vea con buenos ojos, sino para que el pueblo, la población diga, ay, bueno, hacen esta carrera determinada y nos están dando X suma de dinero para el hospicio, nos están comprando sábanas, nos están comprando colchones. ¿Quién va a ir a denunciar siguiendo la ley 12.449, por ejemplo, donde las prohíbe las carreras expresamente en provincia de Buenos Aires? Entonces el pueblo así dice, no, vinieron a hacer una carrera de galgos acá, qué suerte, vamos a tener plata en la cooperadora de tal colegio, en el hospital. La cooperadora de hospitales han ido a vender... no sé, kermés en este tipo de carreras para sus arcas, el estacionamiento, por ahí la plata que da el estacionamiento se lo dejan al hospital. Ellos tienen todo pensado ya para ir en distintas localidades y que nadie se atreva a denunciarlos o que sean dos personas que denuncien y no llegan en sí a nada. Van adornando un montón de sectores, no solamente el político. Entonces, claro, pero la gente esa no piensa, digamos, lo que a quienes se los adorna, ¿no es cierto?, con un par de sábanas para el hospital. Que además de traer las sábanas del hospital, por ejemplo, traen un montón de drogas ilegales, porque esas drogas ilegales que están en venta en Facebook, Twitter, blogs, en todo tipo de foros, donde ellos ofrecen esa droga, o sea, no solo, digamos, desde acceso para el que es dueño de un galgo, sino cualquier persona puede adquirir ketamina, por ejemplo, que es una droga muy usada. Cualquiera conoce esa droga y por algo es una droga que los veterinarios tienen un cupo determinado anual para comprar, no cualquiera puede comprarla, sino que hay que tener una matrícula veterinaria, por ejemplo, para hacerla. Sin embargo, ellos lo ofrecen abiertamente en cualquier foro, ketamina. Bueno, también están llevando la ketamina para los hijos de la persona esa que está durmiendo en las sábanas que les compraron los galgueros. Correcto. Sí, sí. Vaya mafia, por así decirlo. Sí. A las personas que os estén escuchando y que deseen contactar con vosotros para ofreceros ayuda o aquello que necesitéis, ¿dónde pueden contactar? Nosotros tenemos, nos pueden encontrar en Facebook, en Proyecto Galgo Argentina, después nuestra cuenta de Twitter, que es Proyecto Galgo Arg, A-R-G, termina Proyecto Galgo Arg, y después tenemos nuestro mail, proyectogalgoargentina@gmail.com, y por cualquiera de esos medios o simplemente buscándonos, googleándonos en Facebook o buscándonos en Facebook, Proyecto Galgo Argentina, nos pueden mandar un mensaje privado, nosotros los contactamos e inclusive nos han mandado mensajes sobre gente que quiere denunciar. Nosotros, como contamos con una abogada en el grupo, que es miembro del grupo, asesoramos cómo hacer la denuncia, inclusive hasta la abogada se la redacta la denuncia, la persona que quiere ir a denunciar a una fiscalía una determinada actividad ilegal, una carrera ilegal, nosotros damos ese apoyo legal, que le ayudamos a decirle cómo son los pasos para hacer la denuncia. ¿Qué necesidades tenéis? No, necesidades, lo que necesitamos nosotros como organización es que este tema vaya tomando mucho conocimiento público. Eso es lo que más nos ayuda a nosotros que estamos luchando contra esto, que la gente se entere, que vea una carrera de galgo, no solamente una carrera de galgo, que vea y que se vaya dando cuenta, aunque sea de a poquito, qué es lo que hay atrás, las drogas, el maltrato, la crueldad que hay atrás de las carreras de galgo y quién son, que la gente vaya tomando conciencia, quiénes son los galgueros. Ellos no aman a los galgos, eso es mentira. Habrá uno, dos o tres que los aman, ellos no los aman, los desprecian, los usan como cosas y después las descartan. Ellos los usan para las carreras, los usan para cazar y los usan como reproducción, para reproducción. Ellos van vendiendo las crías, estudian la genética, los que estudian, cruzan uno con otro y después los venden en foros. Y los que no son de muy buena genética, hasta los regalan por 200 pesos, o hay veces que mismo ellos regalan a galgos que ya no les sirven ni para cazar, ni para las carreras, y los regalan para madre, como ellos dicen. Tenemos casos que hace poquito de perras, galgas, que por ahí tienen un problema a una pata, y ellos dicen, regalo perra para madre, y se lo regalan a cualquiera, el primero que pasa por ahí, se la regalan para madre, o sea que es una pobre perrita galga que la va a hacer seguir explotada y siendo usada para reproducción. Esos son los que son los galgueros, ellos son los que dicen amamos y que están siempre defendiéndose y bueno, atacándonos a nosotros y diciendo nosotros amamos a los galgos. No los aman. Aman el dinero que les dan, aman no tener que trabajar y usar a estos nobles seres. Que eso es lo que aman. A los galgos no nos engañan, no los aman. Y además otra cosa que también mucho últimamente dicen los galgueros es esto de si legalizamos las carreras se terminan estos problemas. Eso, la mentira más grande que hayan dicho. Porque ya los vendedores de drogas ofrecen las drogas sintéticas que no dan doping. Entonces ellos dicen, los galgueros, si nosotros legalizamos las carreras, se hace doping y se termina el problema de las drogas, porque un perro que esté drogado se descalifica. Y no es así, porque ya están ofreciendo este tipo de drogas que no dan doping. Por lo tanto, es mentira. Bueno, ya lo se sabe desde hace mucho tiempo con el tema de los caballos también. Las mismas drogas que usan para los caballos ilegales son las mismas que usan para los galgos. Sí, aquí tenemos en España el dicho de quien hizo la ley hizo la trampa. O sea, ellos dicen eso, pero ya tienen detrás el otro as debajo la manga para decir sí, pero después ya utilizamos nosotros las drogas que ya no se detectan para seguir nosotros con el con la ambición. Por supuesto, y además encima también se mienten entre ellos mismos, porque los únicos que podrían participar en este tipo de carreras legales, si se hicieran, que jamás se van a hacer mientras el proyecto Galgo siga existiendo, serían los galgueros ricos, por así decirlo, ¿no? Porque serían los únicos que estarían en condiciones de federar a sus galgos. Todos los galgueros pobres, entre comillas pobres, ¿no? Porque pensemos que las apuestas acá en Argentina en un canódromo promedio arrancan desde 3.000 pesos, cuando el sueldo básico en Argentina es de 3.050 pesos. Es decir, si en una apuesta un galguero que se dice pobre puede patinarse 3.000 pesos, en realidad no es ningún pobre. Y además, con dinero que no viene de su esfuerzo, sino de la explotación de los galgos, obviamente no le significa ningún esfuerzo. Entonces, lo que yo decía es que la mayoría de estos galgueros pobres no van a poder participar de este tipo de carreras legales, porque todos los requisitos que ellos tendrían que cumplir para poder federar a sus galgos no los cumplirían. Por empezar, porque últimamente se exportan galgos desde afuera. Y, por ejemplo, en las últimas carreras, en el último campeonato que hubo acá en Argentina, obviamente todo esto ilegal, ¿no? Pero digamos que las cifras las tenemos. De 16 galgos, 12 eran de sangre extranjera. ¿Quién va a poder comprar un galgo a $30.000, $20.000? El galguero pobre seguramente no. Bueno, yo, si me permitís, quisiera hacer una pregunta a Mariona y a Chinesa. Bueno, no una pregunta, una oferta. Desde aquí os brindamos los micrófonos de esta radio, de este programa y de estos programas de la radio Ayuda a los Demás, para siempre que queráis hacer alguna denuncia. Nosotros, como estamos en España, nos van a llegar muy poco, y además esta es una radio solidaria. No dependemos de sponsores, no dependemos de publicidad, no dependemos de nadie. Así que tenemos la gran ventaja de que vamos a poder decir, entre comillas, lo que queramos, siempre y cuando sea razonable y lógico. Entonces, estos micrófonos y esta radio va a estar siempre a vuestra disposición para vuestro mensaje, para que lo podáis difundir, y simplemente con animar a las personas que conocéis a que difundan esta radio, siempre tendréis ese mensaje ahí. Y os animamos a que hagáis un pequeño videoclip o una pequeña grabación de sonido de hora y media, en la cual repetiremos vuestro proyecto, vuestras iniciativas y lo mejor o lo más de vuestra asociación, para que se esté escuchando completamente. Y también deciros que tenemos otra radio Chapuza, que también brinda vuestros micrófonos y en la cual también estamos haciendo la transmisión al mismo tiempo por dos radios, para que vuestro proyecto, vuestra iniciativa tenga difusión. Perfecto, muchísimas gracias, muchas gracias. Chicas, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Sí, ¿Qué pasa con nuestra ley 14.346 del año 58, que es de protección, crueldad del animal? Sí. La verdad que por ahora nada. Los casos que no pasa nada. La gente nada. Primero, los pocos que se animan a denunciar, primero pocos se animan a denunciar, primer punto. Por ahí se acerca a nosotros, nos cuentan un caso de crueldad, nosotros los invitamos que bajo esta ley se animen a acercarse a una comisaría o a una fiscalía, porque en las comisarías generalmente no le toman la denuncia directamente. Acercarse a una fiscalía, y bueno, y en el mejor de los casos que le toman la denuncia, yo creo que queda en general, no he escuchado ningún caso acá que haya prosperado una denuncia, que la que queda como archivada, o sea, se la toman porque no les queda opción a la fiscalía por ahí, pero queda, y esto que van, han ido con pruebas, con fotos, con nombres. Hola. Sí, a mí me mandaron un link un link que todavía no lo he contactado, solamente una persona, bueno, un animalista de Buenos Aires, sí, que en este momento sí. No están operando. Que me dijo, es decir, le ha dado mi nombre por nuestro oso Arturo en Mendoza. No sé si ustedes tienen, saben algo, se llama el Centro de Prevención de Crueldad Animal CPCA. Sí, sí, sí. Sí, lo conocemos, bueno. Sí. ¿Y te ayuda? Es un lugar, la verdad que es excelente. Lo lleva adelante la doctora Susana Dakalaski, que es una conocida y, bueno, amiga de alguno de los miembros de Proyecto Galgo. Y sí, ella nos ha prestado todo su apoyo y en algunos temas en particular estamos trabajando con ella. Así que, bueno, esperamos prosperar en algunas causas que estamos, pero estás dando una muy buena noticia. Sí, porque yo es como que te quedas un poquito lastimada con el tema cuando no te ayudan en el caso como los galgos. Sí, no, la doctora Dakalaski nos ha brindado su apoyo y estamos en algunos temas puntuales, estamos trabajando con ella, así que sí. Esperemos, bueno, tener el apoyo de la justicia después, ¿no? Pero estamos, el CPCA es bárbaro, es una organización excelente y la doctora Dakalaski es una persona muy comprometida por la causa de los derechos animales. Sí. Me encantó. Te brindo mi Facebook. ¿Cómo no, cielo? La difusión masiva. Tengo varias páginas y muchas de ministro, no acá en Argentina, toda Europa. Perfecto. Para que se sepa realmente lo que sucede en nuestro país. Claro. Sí. Muchísimas gracias. Bueno. Perfecto. Sí, vamos a estar en contacto, cielo, sin duda. Tengo que pedir disculpas porque a veces parece que hay fallos en la transmisión, pero quiero recordaros a todos que estamos conectando con personas que están en Argentina, muchos kilómetros, y hay sus pequeñas dificultades técnicas. Así que seguro. Os ruego que tengáis un poquitín de paciencia todos, porque claro, estamos haciendo un poco de magia y a veces la magia no se consigue. ¿Verdad, José Luis? No. José Luis, ¿me escuchas? Bueno, parece ser que se nos ha cortado un poco la llamada. Vamos a hacer un pequeño truco. Estoy. Ah, estás, vale, venga. Había cortado el micro, sin darme cuenta. Dime. ¿Qué me decías? Sí, yo quiero agregar algo. Estamos haciendo, Proyecto Galgo Argentina, todas las tratativas para traer a la Argentina, en breve, calculamos en un mes, si tenemos suerte, un poquito más, el documental Febrero, el miedo de los galgos. Uh-huh. Que hayan tenido en España tanta repercusión. Uh-huh. Así que estamos con Irene Blanques y con SOS Galgo. Nos están dando una mano y estamos dando todas las tratativas acá en el Inca para tener ese documental acá, poder pasarlo en algunas salas. Y bueno, que poder también que sea parte de festivales para que se vaya conociendo, porque ese documental, que yo ya he tenido la suerte de verlo, ese documental, si bien habla de la realidad en España, del galgo, más que nada del tema de la caza, hay muchos paralelismos con los que es acá lo que pasa con los galgos. Así que nos interesa muchísimo tener ese documental acá. Y estamos ya muy próximos a poder difundirlo y pasarlo en ciertas salas y en festivales. Quería decirles eso, así que bueno, estamos muy contentas. Además, Mariona, me comentasteis que también habíais percibido otro tipo de irregularidades en las carreras. Si quieres comentarla, tienes los micrófonos abiertos. Sí. El tema, lo que quiero comentar es que nosotros nos hemos contactado con Royal Canin, bueno, que ellos han aparecido en Marcos Juárez con unos gazebos y como patrocinando las carreras en Marcos Juárez. Marcos Juárez es en la provincia de Córdoba, Ahí se hace como, es una meca de los canódromos, ahí se hacen como los finales de los campeonatos. Acá se van haciendo en pequeñas localidades carreras. Y la gran final en general es en Marco Juárez. Y nos han llegado fotos con Royal Canin, con los gazebos y todas las pancartas y bueno, todo el merchandising. Y nos hemos comunicado ya con Royal Canin para ver cuál es su postura frente a las carreras de galgos y cómo es que Royal Canin lo está auspiciando. Y bueno, ya estamos en comunicación y nos van a emitir un comunicado, nos han dicho por escrito, donde van a dar su punto de vista. Así que bueno, nada, eso era un tema pendiente. Sí. Pues muy interesante saber que allí, en la meca de las carreras o de los canódromos de Argentina, está Royal Canin en medio de todos los tenderetes donde están se venden las drogas sintéticas y no sintéticas para los que corran mal los galgos. Bueno, yo os pediría, chicas, si no es mucha molestia y si os parece bien, que nos paséis esas fotografías, porque desde aquí les vamos a dar difusión en España, para que también se enteren en España de que Royal Canin, que es una marca que supuestamente porque no puedo decir otra cosa, tengo ninguna prueba de lo contrario, quiere y cuida a las mascotas, pues está patrocinando o ayudando a patrocinar supuestamente, no sabemos su versión todavía, pero por lo visto, por lo que decís vosotras, hay unas fotografías que demuestran que está allí metida en el megollo de todo este chollo de las drogas y este tipo de cosas, y creo que eso pues escocerá un poquitito a Royal Canin y tal vez ayude a que la respuesta que os dé sea más positiva, ¿no? Esperemos que sí, todavía no se han expedido. Primero van a hacer una primera charla telefónica con nuestra abogada y después dicen que van a emitir un comunicado. Pero le recordamos a Royal Canin ya en la primera charla telefónica que nos había llegado la información que varios años atrás, en Ucrania creo, ellos habían auspiciado una pelea entre un oso pardo y unos perros. Al oso pardo, también tenemos la información esa, al oso pardo lo tenían atado con una cadena en medio de un centro, como un, no sé, como un jardín venía a ser, y le soltaban a perros para que lo ataquen, y el oso se defendía como podía. La verdad que era una cosa increíble, de crueldad, muy fuerte, y estaban hasta las copas de Royal Canin, que abajo las copas de metal, con los premios para la gente que eran los dueños de los perros, que ganador que ataque más al oso, y estaban también los gazebos, las mesas con todos manteles de Royal Canin, y como eso se hizo tan público en su momento, no les quedó otra a Royal Canin que salir a decir que ellos no estaban de acuerdo con la crueldad animal y que pedían disculpas por haber auspiciado ese hecho. Así que ellos salieron a pedir perdón. Pero bueno, el hecho, no, en ningún momento tendrían que haberlo apoyado de entrada, no se puede apoyar y después pedir perdón. Sí. Porque ese acto era realmente algo nefasto, era impresionante y estaba todo lo de Royal Canin ahí a la vista. Y ellos reconocieron que ellos lo auspiciaban. Bueno. Así que veremos qué dicen acá de Marco Juárez. Bueno, yo os tengo que pedir disculpas porque nos gustaría hablar mucho más de este tema. Os emplazamos a, en cuanto tengamos otro hueco y podamos agendarlo, os vamos a hacer otra entrevista con más tiempo, si lo veis correcto. Perfecto. Y entonces, pues mira, lo que vamos a hacer es despedirnos y emplazaros para otro día. Bueno, entonces, de verdad que ha sido un placer teneros a las dos aquí. Sé que habéis hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Y eso, las agradecidas somos nosotros. Lo que queremos decir, la última palabra, pedirle a la gente que se sume y que se anime, porque realmente estamos solos. Los miembros de proyecto somos pocos, somos 5 y realmente estamos solos. Así que la gente se anime, que se sume a la lucha nuestra, que nosotros contestamos todos los mensajes y la verdad que nada nos haría más feliz que sentir que somos más luchando en contra de esta crueldad y de esta explotación específicamente para los galgos en la Argentina. Nada más. Bueno, pues deciros que nos quedamos con sabor a poco, pero prometemos volver, ¿verdad? Cómo no, sí. Con mucho gusto de nuestra parte y muchísimas gracias por el espacio, un gusto. Pues tendremos más momentos, más tiempo para hacer otra entrevista más en profundidad y brindaros estos micrófonos y este espacio y esta radio, igual que la radio hermana, que es Radio Chapuza, para difundir vuestro tema y procurar que no estéis tan solas y procurar que poco a poco sigamos sumando un poquitito más granos de arena a toda esta lucha, y desde aquí nuestro apoyo, nuestro agradecimiento y nuestra de verdad admiración por el trabajo que hacéis. Ya sin más, paso a que se despidan los compañeros. Muchas gracias, chicas, por estar aquí, por decirnos, darnos toda esta información y por haber hecho el esfuerzo titánico que habéis hecho. Cielo, no sé si... Bueno, chicas, yo las saludo y les digo que pido que cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten. En mi Facebook me pueden encontrar, ya sea en difusión, en ayuda, porque estamos en el mismo camino ambas. Y bueno, ya... Perfecto. Ya perdonadme que tenga que despedirlo así tan rápido, pero hay una compañera nuestra, Bego, que va a hacer un programa. Y lo que sí, recordaros que esta misma entrevista se va a retransmitir luego por la noche en horario de Argentina. Cielo, ¿en qué horario? De 22 a 23:30 hora España y de 18 a 19:30 hora Argentina. Así que animamos a todos vuestros seguidores a que la escuchen, saquen sus conclusiones y que penséis que desde aquí os apoyamos y estamos con vosotras. Y ahora ya sin más, vamos a poner un poco de música mientras damos paso a nuestra compañera Bego. Muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias a todos por escucharnos y mañana volvemos con otro programa. Y luego, pues, si Dios quiere, seguiremos con estos programas de difusión. Luego a las 7:15 haremos un programa de demandas de protectoras y de asociaciones y estaremos todo el día hasta las 11:30 de la noche. Muchísimas gracias por todo, un saludo y hasta el próximo día.